El señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, piqui, pan, piqui, pan, de la boca para afuera, cantando, de la boca para afuera. Pan de la boca para afuera, cantando, y de la boca para afuera. Aire. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, Estela y Checo la agarraron con las manos en la masa, ¿vio? ¿Viste? Eso pasa por no mirar. Mariana. Hola, compañeras, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Muy bien, acá contentas de estar de vuelta en el piso. Bueno. Con ustedes. Nosotras también muy contentas en este día. Día 22 de abril de 2014. 22 de abril. Uh-huh. 22 de abril. Es programa número 24, el caballo en la jerga de la quiniela. Bueno, ya está atardeciendo con una temperatura de 18 grados 4. Y una mínima de 8. Mira, empieza el frío. No me hagas esos gestos, porque yo después me la creo. El operador. Usted no sabe los gestos que me están haciendo los oyentes nuestros, que no sabe. Mañana. La mínima 6, así que abrigarse, y empezó la nueva temporada de La Eterna Cucharita. A arrimarse bien, abrigarse bien, a arrimar bien las patitas, porque empezó la época, no la era del hielo, la era de la cucharita. Bien, bueno, si usted lo dice. Sí, por supuesto. Nosotras vio cómo es, la seguimos. El friquito, ¿viste? Y uno necesita una cosita donde agarrarse y sentir calor. El calorcito. ¿A ustedes les pasa que siempre tienen los pies fríos? A mí me pasa siempre. No, eso, puede, ¿no? Ser. Sí. Bueno, pero sí. ¿A las mujeres nos pasa eso más? Pareciera que sí. Bueno, siempre. Creería que sí. Parece que sí. Es como que es una estufita el que uno tiene al lado, de alguna manera. Bueno, tampoco queríamos saber tanto. No, pero está bien. Yo, desgraciadamente, entré en la era menopáusica, que tengo calor, frío, estoy como la vieja Lolo, me saco. Estamos y me pongo. Ventilando los trapitos. Claro. Yo no pienso decir nada, no, les aviso. No, esta es una lady. No es que uno ventila los trapitos, es que es nuestros oyentes, ya somos de la familia, nosotros contamos claro, todo. Claro. ¿Cómo le va a los oyentes de la boca para afuera? Un número programa de, ya dijimos, 24. Hoy no te lo podés perder porque hay muchas cosas para vos y tenés de que estar muy, muy atento a todo lo que vamos a ver. Una, de hablar, lo que vas a escuchar, porque hay premios para vos. Mientras tanto, vayas a contestar bien lo que te vamos a preguntar. ¿Cuál es la consigna? Hoy vamos a escuchar un grupo durante todo el programa y tenés que estar muy atento. Y vas a tener que decirnos a qué grupo estamos escuchando o estás escuchando vos. El que responda vía Facebook o llamando al 4-301-6451 se va a ganar entraditas. ¿Para qué? Para ir a ver unas obras de teatro. Qué bueno. Muy buena. Qué una bueno. De ellas, una data te tiro, En el Fondo, que es una dramaturgia y dirección de Pilar Ruiz. ¿Dónde? El miércoles 21 en el Teatro Espacio Polonia. ¿Dónde es? Fitzroy 1477. ¿Día, entonces? El miércoles a las 21. Perfecto. Después hay otra que es un sentimiento, que es el sábado 22 y 30 en el Teatro Andamio 90, que es en de Paraná 660. Y la última es en el Centro Cultural de la Cooperación, que es en Avenida Corrientes 1477. 1543. ¿Y qué obra es? Sala Tuñón, ensayo sobre lo artificial. Perfecto. Estas tres obras van a ser tuyas. Mientras tanto, adivines la banda musical. Una data. Son mujeres muy atrevidas, muy divertidas. En el transcurso del programa te vamos a ir dando más datos para que vos puedas irte con tu otra cucharita el miércoles y el sábado al teatro. No te la puedes perder. Vía de comunicación. ¿Las paso? Sí, cómo no. ¿Las pasamos? Bueno, vía de comunicación 4301-6451, Facebook de La Boca para Afuera. Y después Twitter @ La Boca para Afuera y Radio de La Boca para Afuera.blogspot.com.ar. Escucha el programa porque te vas a llevar las entraditas. Bien, la respuesta entonces la dan por Facebook, la pueden dar por teléfono, por el teléfono que es 4301-6451 o por Facebook. ¿Qué banda estamos escuchando en De La Boca para Afuera? Pero vamos a estar escuchándola durante todo el programa. Bueno, bien. Así que a prepararse, a preparar el mate, lo que vos quieras. No te vayas de al lado de la radio, llévatela hasta el baño, mira, hasta el baño. Te vas al baño y andate con la radio, porque así arranca De La Boca para Afuera. A vos te gusta el champán, a mí me gusta el vino. A vos te gusta la pala, a mí me cabe el pino. Pegaste alta chata, yo vicio camino. Te cabe la marca, me cabe el estilo. Te fuiste al spa, estás divino. Te fuiste con tu mami a reventar casino. Yo la quedo acá, a mí me gusta tranquilo. Me clavo un campari que pegue en el chino. A vos te gusta el champán, me gusta el vino. Te gusta la pala, a mí me cabe el pino. Pegaste alta chata, yo vicio camino. Te cabe la marca, me cabe el estilo, sos dueño, yo soy inquilino. A vos te sobra la plata, yo vivo el filo. Tomaste un Valium, me tomé un Tilo. Compraste importado y yo prefiero argentino. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Yeah, yeah, yeah. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Somos tan distintos, pero te quiero. A vos te gusta el cash, a vos te gusta el cheque y más. Cuando es verde el billete, sabes, papé, que a mí me gusta el guateque. Me gusta lo que pasa cuando la lengua se mete. Y me gusta un ranchito bien piola en el mar. Te vuelve loco el hotel 5 star. A vos te gusta mandar, que no te contradigan. Y yo prefiero mediar, pero estás tan duro. Y a mí me gusta el frote, a mí me gusta caliente. A mí me gusta que brote, sácate el traje, cala el mensaje. Baila en el trabajo, que tu jefe te raje. Bien arriba, baila sin pensar. Baila en este instante, baila en este mismo lugar. ¿Y para qué? Lo baila para allá. Lo bailo en pelagatos y las penas se van. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Yeah, yeah, yeah. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Como, como somos tan distintos, pero te quiero igual. Yeah, yeah, yeah. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Miss Bolivia, miau, miau, miau, miau. Bien gato, pela gato. Pero te quiero igual, aunque a veces no nos entendimos. Sé que por algo nos cruzó el destino. Seguro que algo vinimos a aprender en este viaje. Creo que es mejor que cada uno lo haga a su manera, porque seguir culpando al otro es cualquiera. La vida es pasajera y lo que importa, y lo que importa. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Yeah, yeah, yeah. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Te quiero. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Somos tan distintos, pero te quiero. Pero te quiero igual. A mí me cabe el vino. Te gusta la pala, a mí me cabe el pino. Te gusta el champán, a mí me gusta el vino. Te gusta la pala, a mí me cabe el pino. Te fuiste al spa y estás divino. Thank you. seguimos en De la Boca para Afuera, todos los martes de 19 a 21 horas, otra vez infraganti la señora, la doctora Estela Di Checo, porque apareció el coso de aire, ¿no? El cartel, y usted estaba en otra. Pero bueno, no digo nada. Bueno, la consigna, doctora. La consigna. ¿Ya escuchaste el tema? Quiero creer que sí. Bueno, decinos qué grupo, o cómo se llama ella. Ella. Ella. La banda. Ah, ella. Está dando. Está dando una pista. ¿Qué te dije, Estela yo antes? Chico, ahora te toca a vos, Da pistas. Yo te dije que en el transcurso del programa yo te iba a dar pistas. Bien. Ahí te digo una. Bien. Bueno, Mariana, ¿qué tenemos? Mariana. Valeria, comentanos un poquito para introducir el bloque de qué pasa en la ciudad. Bueno, en la ciudad pasaron algunas cosas importantes, entre ellas que una noticia que es bastante importante es que el Mercado Central va a desembarcar en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio, sumándose a Precios Cuidados, va a desembarcar el Mercado Central con un, digamos, con un mercado central más pequeño, obviamente un mercado en el barrio porteño de Colegiales de la comuna 13, y probablemente un poco después se instale también otro mercado en Saavedra, en la comuna 12. Así que bueno, muy contentos y contentas todos por el desembarco del Mercado Central. Además, siguiendo con la línea de Precios Cuidados y cuidar el bolsillo de todos, los supermercados chinos suscribieron un acuerdo con la Secretaría de Comercio para el programa Precios Cuidados y sumaron, tenían unos 58 productos y ahora van a ser 122. Así que para, también es importante porque los supermercados chinos están básicamente en los barrios, ¿no? Sí. Están a la vuelta de tu casa. Por todos lados. Así que bueno, es bastante piola esto. Sí. Otro tema, me parece que vamos a coincidir, el más importante de la ciudad de Buenos Aires, es el tema de el acampe que se está dando en el obelisco por parte de vecinos de 16 villas porteñas que integran la corriente villera independiente. Sí. Es el segundo día hoy. Es el segundo día. Usted estuvo ahí, nos va a contar. Ayer estuve. Muy bien. Ahí les cuento que se trata de entonces 16 villas porteñas que tienen en este acampe entre 150 y 200 representantes de los 16 barrios que conforman esta organización. ¿Qué están pidiendo? Reclaman la emergencia, que el gobierno de la ciudad declare la emergencia habitacional, socioambiental, sociosanitaria y socioeducativa en las villas porteñas, y por eso montaron desde ayer un campamento con huelga de hambre junto al obelisco en reclamo de estas soluciones. ¿Cómo viste? Ayer estuviste por ahí. Estuve ayer a la tarde porque se hizo presente Marcelo Ramal. Ajá. Y el diputado legislador Vergel. Sí, Vergel. Vergel. Sí. Bueno, y lo que vi que bueno, mucha familia, muchos chicos, muchos reclamos. Uh-huh. Lo que hablabas recién de la emergencia habitacional, ¿no? El que realmente no le ha tocado vivir en una villa no sabe lo que es. Uh-huh. No es que la villa, uno vive el que roba, el que se droga, el que vende, no. Es un recombo de todos. Hay como en todos los gente barrios. Que labura, claro, como en los mejores barrios porteños. Exactamente. Hay de todo y para todo. Claro, claro. Lo que más me impresionó que uno de ellos estaba hablando sobre la problemática que ellos mismos tienen a la hora del invierno. Uh-huh. Suponete el ahora que se viene lo que el hablábamos otoño, invierno. Hoy. Viste que en ese momento se usan hasta ahora mismo los braseros. Uh-huh. Y los usé yo, en un de su momento. Claro, lo usás cuando no tenés gas. Vivía, claro, en la villa y los usaba. Claro, claro. Era lo único que tenía. Si cargás las de línea de luz, se prenden fuego y eso cae en los techos y se prenden todo y te arma un desastre. Ya lo Estuvimos en Barrio Chino, el de Barracas, que dejó un saldo de muertos impresionante. Uh-huh. Y ellos reclamaban, que me llamó profundamente la atención, que le decía al de gobierno de la ciudad, uh-huh, que si nuevamente iba a suceder esto de que... De los incendios reiterados. Tienen que ver con la problemática, claro, de una vivienda precaria, digamos, si el gobierno de la ciudad tiene que dar, cumplir con las leyes, digamos, que están, digamos, con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y con las leyes que los vecinos, digamos, están reclamando, claro, que es la ley 148, que establece la urbanización de las villas, también la ley 3.343, que habla de la urbanización del barrio Carlos Mujica, de las ex villas 31 y 31 bis. Estas leyes obligan a la apertura de calles, la construcción de escuelas, servicios de luz, agua y gas, digamos, para todas estas familias, y son es un derecho constitucional. Entonces, bueno, eso es lo que están reclamando los vecinos, y vamos a seguir charlando en este programa más tarde, que vamos a hablar con los compañeros de la revista La Garganta Poderosa, que también estuvieron ahí como Estela. Vamos a seguir hablando de estos temas. Ahora estamos comunicadas con Gabriela. Con Gabriela Martínez. Ella es comunera por el Frente para la Victoria de la Comuna 9. ¿Nos estás escuchando, Gabriela? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Gabriela? Muchas gracias por atendernos. Estábamos muy interesados en que nos cuentes, Gabriela, el proyecto del Plan Verde de Ahorro de Energía que presentaron en la Comuna 9, donde vos estás trabajando como comunera. Correcto. Mira, es una iniciativa que venimos trabajando hace tiempo y fue macerándose y llegó una explosión con los cortes de energía que hubo entre noviembre y diciembre. Digamos, el impacto climático no se está teniendo en cuenta en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno está haciendo oídos sordos a todas las recomendaciones, y nos pareció que en zonas de alto impacto, como son los territorios del sur, digamos, nos han azotado los cortes de luz, las inundaciones, los vientos, digamos, todo viene muy castigado en el sur. Teníamos que empezar a hacer algo desde la gente que conoce su propia problemática. Bueno, y así avanzamos. Se generó un comité de crisis de ciudadanos. Por suerte se sumaron expertos técnicos importantes. Se fueron proyectando, inicialmente eran más de 13 proyectos, pero técnicamente sólidos quedaron 3, que son los que vos mencionás. Uno tiene que ver con arbolado público, otro con veredas verticales y horizontales para los frentes de las autopistas y los techos de las industrias y domicilios particulares, y el tercero, la instalación de bombas solares de agua, bombas de elevador, digamos, de aguas solares para los edificios de más de 3 pisos. Claro, ¿no? Una pregunta te hago para los oyentes que están escuchando el programa. Comuna 9, ¿qué barrios abarca? Mataderos, Parque Avellaneda y Liniers. Está bien, está bien. El corredor oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh, está bien. Bueno, y contanos un poco cómo es esto de las bombas solares. Que... mirá, digamos, esta es una propuesta que desde una comuna imaginarán que no tiene impacto en toda la Ciudad de Buenos Aires, pero lo que nosotros intentamos es plantear un proyecto donde intervinieron técnicos del INTI, técnicos de EDESUR, planificadores, el Observatorio de Patrimonio Público. Digamos, me parece que quedó una propuesta interesante que se presentó a la legislatura. Estamos tratando de que lo imiten como pedido para ser legislado otras comunas, lo cual creemos que va a pasar, y la idea es que a medida que los nuevos edificios se van habilitando, ningún edificio sea totalmente eléctrico. Claro. Digamos, todos tengan el compensador de subida de agua por medio de paneles solares. Uh-huh, claro, y el gobierno de la ciudad, digamos, tendría que aportar algo para... Digo, porque si no serían los consorcios los que se tendrían que hacer cargo. Pero podrían ser perfectamente créditos blandos del Banco de Ciudad. Son montos que no son impresionantes, digamos. Ah, ¿no? Uh-huh. No, ¿cuánto sabes más o menos? Sí, se están hablando de montos de entre 10.000 y 15.000 pesos. Claro, para un edificio, digamos. Para un edificio, claro, digamos, de entre 3 y 10 pisos. Claro. ¿Sí? Estamos hablando solamente para que el edificio no pierda el agua en un corte de energía, ¿correcto? No estamos hablando de ascensores ni nada por el estilo. Pero la instalación de paneles solares adaptados a las bombas existentes lo soluciona. Lo soluciona. Y puede ser una situación de emergencia, pero lo razonable sería que fuera una tendencia social, digamos. No tiene sentido que nosotros, teniendo la luz que tenemos y la energía solar que tenemos en la ciudad, eso lo desperdiciemos por completo. Claro. Entonces, ¿ustedes este proyecto lo armaron en la Junta Comunal o en el Consejo, digamos, consultivo? ¿Cómo surgió, digamos? Fue una intervención conjunta de tres entidades, digamos, del Comité de Crisis Vecinal. Esto también fue avalado por el Consejo Consultivo, y en el marco de la Junta Comunal le terminamos de dar forma a el articulado. Bien, y ya lo presentaron. Ya lo presentamos en la legislatura. ¿Sí? ¿Y cómo sigue el tratamiento, digamos, de esta propuesta? Y el tratamiento pasa por varias comisiones y básicamente lo que se está necesitando es un seguimiento de otras comunas, digamos. Si es un caso aislado solamente en una comuna, no vamos a tener gran éxito. ¿Y ustedes articularon con los otros consejos comunales? ¿Están laburando conjuntamente este tema? Hay varias instancias. Hay una que es el Movimiento Comunero, que ha hecho una presentación hace un par de semanas en el Cabildo, donde se hizo una presentación para los consejos consultivos. Y después está la instancia, a mí me toca ser parte del bloque del Frente para la Victoria, así que estoy intercomunicada con los propios compañeros del bloque, donde se están presentando en más de una comuna. Ah, está bien, está bien. Bien, entonces es con el tema de, o sea, las bombas solares para el tema de cuando hay estos cortes de luz. Correcto. Después mencionaste otras dos proyectos de ley, uno que tiene que ver con las terrazas verdes. ¿Qué sería eso y por qué lo pensaron de esa manera? No, eso tiene que ver con bajar el impacto ambiental, digamos. Nosotros lo que estamos generando dentro de la ciudad es una isla de calor terrible, terrible. Que, bueno, no tiene sentido aburrir a los oyentes con los números, pero, digamos, estamos eliminando plazas verdes, transformándolas en plazas secas, estamos eliminando los adoquines, transformándolos en asfalto, y así podemos seguir rápidamente. Entonces, lo que genera toda esta capa de cemento es muchísimo calor que liberamos a la atmósfera. Todo lo que podamos implementar verde viene en contra de esta tendencia. Entonces, por ejemplo, la autopista 25 de Mayo, que nos fragmenta a la mitad toda la ciudad, lo que tiene que tener son paredes de contención, de pulición y de ruido, que son terrazas verticales verdes. Todos los edificios linderos deberían tener terrazas que se alimentan con la misma lluvia, digamos. No es que necesitas un sistema de riego especial, nadie se va a colgar al costado de la autopista para regar las plantas. Digo, esto es un absurdo, pero hay diseños muy estudiados y muy piolas de paliadores del ruido y de la pulición que tienen que ver con instalar plantas, simplemente. Sí. El tema del arbolado, todo frentista tiene que tener un árbol en su puerta. Todo frente debería tener un árbol. Ahora, si vos caminás por cualquier barrio, y yo te estoy hablando de la Comuna 9, que no es el parámetro más complicado, pero si te vas a San Telmo o Caballito, hay un promedio de 1 cada 50, 1 cada 100. Claro. Bueno, esto podría ser una concientización de padrinazgos de los chicos a los árboles, de centros de jubilados, trabajos sociales encarados de los centros de estudiantes, de los colegios, digamos. Hay mucha tela para cortar sobre este tema. Y usted, el problema de estos temas, me parece también, es que, por ejemplo, con el tema de los cortes de luz y del calor, o sea, se va el calor, empezamos el otoño y el invierno y nos olvidamos un poco de esto, de todo lo que se sufrió con las olas de calor, ¿no? Pasa un poco eso también. Sí, más o menos. Si nosotros hacemos una lectura detallada, hoy estamos viviendo microcortes en toda la ciudad todo el tiempo. Digamos, la zona de Villaluro, la zona de Liniers, en esta comuna, tiene cortes. Una vez por semana, 2 horitas, 3 horitas, hay cortes, digamos. Es claro que cuando hay una alta conexión, como son los días de 45 grados, la ciudad colapsa. Pero estamos en una situación en que la ciudad de Buenos Aires durante muchísimos años no ha tenido planificación, ni control, ni inversión. Entonces las empresas privatizadas han hecho lo que quisieron, ¿no? Hablando, sí, de las empresas, también yo pensaba, ¿no? También hay que apretar o pedir o peticionar a las empresas que cumplan con los servicios como corresponde, ¿no? Digo, en paralelo a que está bueno, digamos, el planteo que ustedes hacen, me parece muy piola, pero a la vez también, digamos, las empresas no invirtieron, digamos, o les no digamos cumplen con lo que tienen que cumplir para los vecinos y ciudadanos de la ciudad. Por supuesto, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que decís, digamos, acá hay peticiones que deben ser individuales, digamos, cada ciudadano que tiene una factura tiene el deber y el derecho de reclamar que ese servicio sea el justo, o que lo paga, simplemente por ser derecho de consumo. Nosotros como servidores públicos tenemos la obligación y el deber de hacerlo en nombre de la comunidad. Claro, claro. Digamos, ahí hay poco a instancia comunal, digamos. Nosotros hemos tenido alguna intervención con Edesur y algo hemos podido coordinar, pero básicamente lo que interviene es el Ministerio de Planificación de Nación. Claro, sí, que sí. Algunas, por lo menos en la zona de Sur, algunas obras de importancia se están empezando a hacer. Uh-huh. Está bien. Bueno, el otro proyecto que veo acá es el del millón de árboles en la ciudad, forestación bueno. Participativa para la sustentabilidad urbana. ¿Cómo es eso? Esto es parte del resumen que yo te había hecho recién, digamos. Claro. Tenía que ver con que debería haber en cada frente, cada frentista, cada casa debería tener un árbol. Hoy no hay más de 5 o 6 por cuadra, hay muchísimo árbol que ha quedado viejo y que son riesgos muy grandes en el caso de las tormentas, y además al tener un impacto ambiental muy fuerte, las tormentas cada vez son más virulentas. Entonces, digo, tiene que haber un reemplazo de las especies que ya está claro que se caen, que están corroídas por dentro, uh-huh. Y una implementación grande de un nuevo alumbrado, me sale, perdóname, plantación de árboles públicos. Está bien. Bueno, Gabriela, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, estamos abiertas a lo que ustedes quieran difundir sobre estos temas. Nada. Te agradecemos mucho y bueno, seguimos en contacto. Yo te agradezco mucho el llamado y bueno, estaremos tratando de ayudar en lo que podamos, ¿sí? Dale, un abrazo. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bueno, hablamos con Gabriela Martínez, comunera de la Comuna 9 por el Frente para la Victoria. Y ahora nos vamos a un temita de nuestra banda de hoy, que tienen que averiguar de qué se trata, qué banda es. Estamos yendo para ahí, Manu. Soy de 1976, tengo la data grabada en la piel, tengo recuerdos que se pegan como miel, pero transformo la hiel y no me contamina, cambio veneno en medicina, tengo mi propia resistencia a la rima, abro la boca porque me provoca, yo vine a cantarle a estas minas, porque el rap para las madres, el rap es así, el rap para las madres no va a Sadaik, va para las abuelas, dejo secuela, altos ovarios haciendo escuela, nena bien popular para cabezas y cheto, quiero saber dónde mierda está lo mieto, con mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo más, yo te lo prometo que nunca más, nunca más, yeah, yeah, yeah, nunca más, con mis Bolivia, hey. El visionario, mis Bolivia, puro barrio, acá, de ovario a ovario, de mis Bolivia para las madres, che, che, 2012, original, acá en mi casa, en el living, sale. Yeah, yeah. Nunca más, nunca más, yeah, yeah, hey. Nunca más, no, no, no, nunca más, no. Relájate para atrás con el mate, llegó la negra que te bate el chocolate, vengo tranquila con mi papi, vamos pa' la vuelta que a la esquina hay un raje, vos ya sabes quién es la negra, soy la señora que hace mover las piedras hasta cualquier hora, tengo la fauna y la flora, así que hijos de puta, actívense con mi licuadora, relájate donde está el problema, si hago mover los corazones cuando canto el tema, escupo papos como la flema, yo me relajo y quemamos la pena, ¿con quién? En visionario Bolivia la nena, como bala, como Itaca, como enema, como un polvo en la arena, THC en tus venas, estás pa' atrás, yo te traje la verbena, nena, nunca más, yeah, nunca más, yeah, yeah, yeah, nunca más, original con mi Bolivia. Yeah, el arte alivia, muere el peroné y la tibia, de noche y de día, yeah, yeah, yeah, yeah. Pero nunca más, no, nunca más. Castigo, juicio, yeah. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos, una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, la radio de todos. Yo quiero oír tu voz, no te calles. Que yo quiero oír tu voz, no te calles. Que tu voz se haga un grito. El cerco. A partir del lunes 7 de abril, rompe el cerco. De lunes a viernes, en su horario habitual de 17 a 19 horas, rompe el cerco. Columnas de cultura, economía popular, situación latinoamericana, vivienda, género, educación, salud y otros temas de actualidad, con la conducción de Roxana Mauricio, junto a Alejandra Comán y la Tana Basigalupo. 7 de abril, de lunes a viernes, de 17 a 19 horas. 100.9 FM Riachuelo. Rompe el cerco. Llegar a Liverpool con paz. Cha, cha, cha. Mujeres a punto. Mujeres a punto. Todos los viernes en su nuevo horario, de 22 a 24 horas. Con la conducción de Ale Comán, la Flaca Cardoso, Sandra Espinosa y la Tana Basigalupo. Columnista Julio Acosta, nuestro hombre a punto. Un programa distendido, alegre y con mucha buena onda. Por la FM Riachuelo, la 100.9, donde caben todas, todas las voces. Me voy cayendo a sus pies. Este año, los sonsos se seguirán despertando. Se seguirán despertando. Cazadores de Sonsera, a partir del viernes 11 de abril. Cazadores de Sonsera. Todos los viernes, en su nuevo horario de 20 a 22 horas. Con la conducción de Quique Dordal y Nana Salina. El primer resumen semanal de Sonseras de la República Argentina. En la 100.9. FM Riachuelo. Riachuelo. Cazadores de Sonseras. Viernes de 20 a 22 horas en la 100.9. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar, y no pienso dejar de entrada de la caja rotada. Atención, ribereños y roedores aliados, los lunes a las 23 horas ingresa a esta emisora FM Riachuelo 100.9, El Ratón Impune, con su madriguera de poetas que jamás obtendrán el premio Nobel. Y recuerden que la poesía salva vidas, nos mantiene a flote. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Bueno, estamos en el aire. No. Me casaron bien, porque estoy atenta al aire. Bueno, ¿y qué onda? Ya recibimos unos cuantos, pero necesitamos más. Y eso es lo que me da la tranquilidad de que vos me estás escuchando. A mí y a mis compañeras. Nos está escuchando en este momento Gustavo Baeza desde Neuquén, pero mira, bueno, no quiere participar porque no va a poder ir al teatro para mandarte la entrada. Pero bueno, Salvo que nos escriban de Bolivia, qué sé yo, no. A ver, por ahí nos mandan un mensaje de Bolivia. Bueno, no sé. Vía de comunicación, para vos que te estás enganchando recién, 4-301-6451. Tengo entradas para regalarte. Va, yo no. Tenemos. La producción tiene para muy regalarte. Bien. Para que vayas al teatro con tu media naranja, con tu patita de lana, con tu amante, con tu hermana, con tu cuñada, con tu prima, con lo que vos quieras. Y te voy a dar, en el fondo. ¿Dónde? Es una dramaturgia y dirección de Pilar Ruiz. ¿Dónde le podés ir a ver? Mañana, miércoles 21, Espacio Polonia, dirección Fitzroy. Anotá, 1477. Esto es los miércoles a las 21 horas en el Espacio Polonia. Espacio Polonia. Esta es una obra sobre trata de personas. Sí. Después tenés Es un sentimiento. Dramaturgia también y dirección de Bernarda. No, Bernardo Capa, perdón, Capa. Que lo tenemos los sábados a las 22:30 en el Teatro Andamio 90, que está en Paraná 6660, que es un asado familiar. Un asado familiar. Hay algo que falta en el asado. Hay algo que falta. Siempre algo te falta. Siempre te falta 5 para el mango. Pero bueno, acá lo vas a poder confirmar que siempre algo falta. Y después, cerrando este paquetito de entradas, Ensayo sobre lo artificial, que es dirección de Diego Casabat. Bien, ¿esto es qué día? Esto es los días viernes a las 20 horas, Centro Cultural de la Cooperación, que es en Avenida de Corrientes 1543, Sala Tuñón. La consigna para que vos disfrutes miércoles, sábados y los viernes, es que vos escuches la banda musical, que la escuches bien, de donde vos estés. Está. De donde vos estés, por donde vos quieras. Y que me digas quién es, cómo se llama, y qué grupo es, y qué es lo que canta. Por Facebook, ¿cómo lo podés hacer? Me podés llamar a las chicas al 4301-6451 por Facebook, de la boca para afuera. Lo ponés, lo tibias y lo sacás. Twitter, estamos en Twitter, sí. @ la boca para afuera. Y después tenés radio de la boca para afuera .blogspot.com.ar. Así que bueno, remolones, a grisar un poquitito la cabecita, a ver quiénes son, cualquier punto de donde estés. Muy bien. ¿Cómo se llama? Muy bien. Bueno, ahora estamos afinando el lente. Y se escucha el pianito de fondo, ¿no? Bien. Del separador. El pianito de Mariana Morris. Y justamente es Mariana Morris quien van a hacer este informe de su viaje al encuentro en San Juan, ¿era, no? ¿Que te fuiste? Sí, estuve en San Juan, por eso no vine el programa pasado. Como les contaba, les adelantaba un poquito en la entrevista, que me gustó ser cronista, le decía Valeria. Está así bueno, que ¿no? Me parece que las voy a dejar acá ustedes en el piso y me voy a andar recorriendo por ahí y hacer notas. Te atamos. Cronista. Te atamos. Bueno, cuestión que, bueno, estuve en este encuentro, era una conferencia, un seminario, una charla de una brasilera que se llama Danuta Similievska. Que bueno, ella un poco, a ver, de casualidad que estaba en San Juan y la engancharon para dar esta charla, digamos, ¿no? Porque ella vive en San Pablo. Y es encargada, o sea, tiene un rol de gestión en el municipio de San Pablo, en lo que es la implementación de una ley que hay en Brasil que tiene que ver con las compras públicas del Estado a sectores de la economía popular, en este caso la agricultura familiar, ¿sí? Los pequeños productores. El año pasado estuvimos charlando sobre esto, me acuerdo. Claro, sí, porque siempre es una de las políticas públicas que reclamamos, demandamos desde la economía popular al Estado, porque es una garantía, un mercado, digamos, que el Estado que hoy ya realiza compras para abastecer distintos programas de seguridad alimentaria, lo que tiene que ver con guardapolvos, los jubilados, bueno, un montón de dinero que el Estado invierte, que hace compras, y que podrían ser, en vez de abastecerse a partir de la industria, digamos, concentrada, abastecerse de la agricultura familiar. Y bueno, en Brasil existe una ley que, digamos, un programa que está hace 10 años, que se llama Programa de Adquisición de Alimentos, que tiene que ver con la política hambre cero, ¿no? El gobierno de Lula, cuando en 2003 asume, digamos, detectan la gravedad del problema nutricional en Brasil. Entonces, para avanzar en políticas de seguridad alimentaria, de abastecer, digamos, de que no haya nadie con hambre, combinan las políticas que beneficien a la agricultura familiar. Es como que unen estas dos cuestiones. Si te parece, Manolillo, yo traje algunos audios que vamos a ir intercalando para escuchar a la compañera de Brasil. Vamos con el uno. Lo que voy a hablar un poco más de detalle son las políticas de compra públicas. Y acá destaco dos programas que tenemos en Brasil. Uno, el que conocemos como PAA, que es el Programa de Adquisición de Alimentos de la Agricultura Familiar. El otro, el PNAE, que es el Programa Nacional de Alimentación Escolar. El PAA, que es un programa que tenemos en Brasil desde el 2003. Con este programa, por primera vez, el gobierno brasileño definió recursos exclusivos para compras desde la agricultura familiar. Esto antes no existía. Es importante destacar que los movimientos sociales rurales tuvieron un papel de destaque en la formulación del programa. Esto nació en el 2003. El contexto en esta época era que se lanzaba la estrategia Fome Cero, Hambre Cero, ¿no? Teníamos un problema ahí grande de inseguridad alimentaria, entonces había mucha tensión para trabajar con esta cuestión en Brasil. Así que se pensó en juntar la demanda que teníamos de la población que vivía en inseguridad alimentaria con la oferta que teníamos en la agricultura familiar. Y ahí se construyó el programa de adquisición de alimentos. Bueno, ahí nos contaba Danuta un poco todo lo que les estaba contando, el marco de estas políticas de compras públicas a la agricultura familiar. Un volumen importante, ¿no? De que el Estado, digamos, compra... O sea, acá hasta ahora estamos hablando de... No se habla de volumen. Una ley, o sea, una... Pero esto ya se está, digamos, está... Sí, se está implementando. Digamos, en Brasil tienen un número de agricultura familiar muy grande. Son 4,5 millones de agricultores familiares. Uh-huh. O sea, el 84% del sector agropecuario son productores familiares. ¿Sí? Acá estamos en alrededor del 60%. Ajá. Igual es... 200.000, claro. Acá en Argentina, 250.000. Uh-huh. Desde el censo 2002... Hoy, si se hiciese un censo, seguro que son muchos más, menos, digamos. Menos. Ajá. Y sí, es lo que se estima. Bien, entonces, ¿qué pasó? En 2003 arranca esta política, programa de adquisición de alimentos. Empiezan a ver cómo abastecerse las compras del Estado con agricultura familiar. Pero en 2009 encuentran una vuelta como más práctica para que esto se efectivice, porque es muy difícil cambiar una estructura que ya está organizada, claro. No sé, imagínense las licitaciones que tiene el Estado para, no sé, abastecer de leche en polvo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿cómo desarmás esa cuestión? Bueno, es todo un trabajo. Entonces, en 2009 sancionan una nueva ley para reforzar esta, que dice que, o sea, juntan dos programas. El Programa Nacional de Adquisición de Alimentos, que es el programa desde el cual el Estado brasileño abastece las escuelas públicas, sí. Los comedores de esas escuelas públicas. Ajá. Dice, bueno, lo combina con el otro programa, el de adquisición de alimentos, y dice, bueno, el 30% de esas compras que hace el Estado para abastecer a las escuelas, ajá, tiene que ser a la agricultura familiar. Bien. A ver, Manolillo, si escuchamos el audio 2 que nos cuenta un poquito sobre esto. Pero desde el 2009, con los aprendizajes, los resultados que hemos visto con el PA, se creó una ley que instituyó bueno, sí, sí. Que 30% del presupuesto del Programa Nacional de Alimentación Escolar debería ser invertido en la compra de la agricultura familiar. Entonces se abrió una puerta de que la agricultura familiar podría adentrar un mercado que en Brasil siempre estuvo con grandes empresas proveedoras de alimentos, que es la alimentación escolar. Ahí está. Bueno, entonces desde 2009 están con esta cuestión, ¿no? Entonces ella desde su rol técnico en un municipio concreto también nos contaba las dificultades que estos tenía para llevarse a la práctica. ¿Ella es responsable en todo el estado de Sao Paulo? No sé si es responsable o del equipo técnico, la verdad no sé bien su cargo institucional, digamos. Sí está en el equipo técnico encargada de lograr este 30% de compras a la agricultura familiar en las escuelas de San Pablo. Mira, que es un estado un grandísimo. Estado enorme. Claro. Entonces, lo que ella nos contaba era de los aprendizajes que, digamos, las dificultades o el desafío más grande es el abastecimiento, cómo llegar con la producción de los productores a las grandes ciudades, porque ahí la logística se complica por completo. Esto es súper interesante y vamos a seguir tratándolo después de la tanda. ¿Tenemos que pasar un tema antes de la tanda? Tenemos 3 minutos. ¿Seguimos? ¿Qué dice Manolillo? Bueno, dice que bueno, sigamos. Entonces seguimos. Entonces les estaba diciendo, por ejemplo, San Pablo, o sea, lo que eran increíble eran los números. Por ejemplo, a ver dónde lo tengo. Me interesa mucho los números, son números grandes todos. Claro, son 2 millones de comidas por día que el Estado banca, ¿no? Solo en el municipio de San Pablo, en alimento. ¿Sí? De las escuelas, ¿no? Para las escuelas. Para las escuelas. Claro. ¿Qué sé yo? 2. Y acá, si uno hiciese los números, la verdad que yo. ¿Cuánto sería? Y ¿no? Sí, claro. ¿Qué más o menos, ¿eh? Es mucho dinero que el Estado destina a proveedores privados. Digamos. Y que la comida es horrible. Sí, ¿eh? Y que además. Porque vienen unas hamburguesas que son como si fueran de cartón, andás a ver, porque claro. Horrible. Claro. De jamón, ese queso que te ponen, pero bueno. Pero bueno, ¿y cómo? ¿Qué más? ¿Qué más números? Si les parece, le vamos al audio con los números y después vamos a la tanda y les sigo contando las otras cositas que les querías perfecto. Contar. Perfecto. No te vayas, ¿eh? Tenemos cerca de 900.000 alumnos comiendo todos los días en la red municipal. Los alumnos están distribuidos en más de 2.500 unidades educacionales, que bueno, son desde guarderías hasta educación infantil, hasta el fundamental. Y entonces el departamento es responsable en servir cerca de, bueno, casi 2 millones de comidas por día. Bueno, entonces vamos a la tanda, pensaba yo. ¿Qué hacemos? ¿Qué decir a la tanda? No sé qué dice el operador. Yo no quiero pasarme de la línea de los tiempos que me marcan acá en la radio y si es puntual. No quiero transgredir. Acá, antes, si podés hacer una definición sobre agricultor familiar, agricultor familiar, que nos decía Estela, me parece bien para los oyentes, así sabemos de qué estamos hablando. Sí, agricultura familiar es aquel productor pequeño que usa el trabajo, digamos, no contrata empleados, no es un empresario que tiene empleados que trabajan para él, sino que trabajan con la mano de obra familiar, digamos. Bien. Tienen pequeñas su propia quintita. Su propia quinta. Acá podría ser el quintero, claro, ¿no? Está. Como el que trajo los bolsones acá a la boca. Ahí está. Tenemos que promocionar la feria, no nos olvidemos. Sí, sí, sí. Podría ser en el interior, en las provincias, los campesinos, claro. ¿Sí? Los colonos, que se les llaman misiones, en cada provincia tienen un nombre distinto. Uh-huh. Agricultura familiar es un término que abarcaría todos estos. Perfecto. Bueno, tanda, Manolillo, y seguimos después. Este año, los sonsos se seguirán despertando. Cazadores de Sonceras, a partir del viernes 11 de abril. Cazadores de Sonceras. Todos los viernes, en su nuevo horario de 20 a 22 horas. Con la conducción de Quique Dordal y Nana Salinas. El primer resumen semanal de Sonceras de la República Argentina. En la 100.9.

tenés que cambiar todo. O sea, claro. De hecho, contaba que la gente hasta se quejaba en las escuelas porque era más trabajo. Claro. Había que lavar, incluso la infraestructura de las escuelas había que modificar, poner más heladeras, para tener otras formas de conservación. Más espacio de lavado. Pero por otro lado, bueno, ¿cuál era la finalidad? Bueno, hay una alimentación mucho más sana, digamos. Uh-huh. Pero bueno, muchas veces, como no es esa la prioridad, de la manera que se organiza esto, la prioridad es que sea lo más barato posible, que sea lo más fácil. Y, bueno, claro. La salud, claro. No, y además tampoco era prioridad, digamos, darle lugar a estas empresas o de la economía social o de la economía popular o a los trabajadores de la agricultura familiar. Sí, digo, porque es más difícil. ¿Por qué? Porque el agricultor familiar se tiene que organizar, organizar en cooperativa para poder abastecer al Estado. No está el negocio tan armado, hay que armarlo. Ese es el problema. En el capitalismo, digamos, está todo entre comillas dado naturalmente para que no sea de esta manera. Por eso esto es forzar y modificar hábitos, conductas, ¿no? Y normativa. Exacto. Todo. Ahí en el tema de normativa nos contaba cómo, por ejemplo, entraban en tensión las normativas del propio Estado. Claro. Como la burocracia del Estado siempre también impide que estas experiencias se desarrollen, aun cuando es ley. Por ejemplo, hay una ley de licitaciones, ¿no?, que son las leyes que regulan, bueno, de qué manera se tiene que hacer una contratación desde el Estado con un privado para, hay todos unos requisitos y, ¿cuál es? Uno de los requisitos es que sea más barato. Entonces, para que, ¿no? Es como no importa si es Carrefour o no importa quién sea, tiene que ser lo más barato. Entonces, acá como la agricultura familiar no necesariamente es lo más barato, digamos. Puede que sí, puede que no, pero ¿qué es lo que decía la compañera? Dice, bueno, acá tiene que prevalecer la ley que dice que el 30% es de la agricultura familiar las compras. No importa si es más barato o más caro. Bueno, en muchos casos no pudieron terminar de gestionar estas licitaciones porque entraban los burócratas que decían, no, es más barato tal empresa, entonces perdían la licitación los productores, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, nos contaba que recién, esta ley es de 2009, ¿no? La de que combina el abastecimiento escolar. Recién, o sea, en 2012 pudieron hacer la primer compra. Desde 2009 la ley, recién en el 2012 pudieron hacer una compra. Claro. O sea, un 1%. Claro. Pudieron comprarle arroz a un productor. 2013 ya llegaron al 7%. Dice, bueno, esto es así. Mientras va pasando el tiempo, nosotros también vamos estudiando cuáles son los mecanismos. Uh-huh. Por ejemplo, en la logística, ya voy cerrando. Sí. En la logística dicen, bueno, como es tan difícil que el productor no tiene organizada la distribución. El productor produce, no es que después se sube un camión y va repartiendo. En cambio, la empresa capitalista, la empresa que hoy provee, tiene resuelto ese tema. Claro, lo distribuye en cada escuela. Dice, bueno, capaz que lo que tenemos que hacer es generar centros de acopio, centros, disponer espacios del municipio para que allí se concentre la producción, que el productor pueda llevar allí la producción y después contratar un servicio aparte que se encargue de repartir escuela por escuela. Y te hago una pregunta, ¿los productores están más organizados, estos productores, que acá? ¿Cómo surge todo esto? Digamos, está bien, el Estado, digamos, toma esta propuesta, pero digo, ¿hay, digamos, ahí también una movida más fuerte de los productores o y no? Y allá me parece que el sector de la agricultura familiar es más grande, todo es más grande en Brasil, ¿no? Sí, claro. Hay organizaciones históricas de mucha fuerza, como el MST de Brasil. Esta es una política que, como decía en el primer audio, es una demanda de los movimientos sociales que se lo negocian de alguna manera al gobierno de Lula. Entonces, uno de los requisitos es que sean los proveedores sean organizaciones de la agricultura familiar organizados. En principio, lo de los asentamientos de la reforma agraria. Y esto también debe provocar que los que no están organizados empiecen a sumar. Exacto. Y a colectivizar, ¿no? A ser colectivos de estos agricultores. Eso nos contaba que esta ley empezó a promover la organización de los productores, porque si no, no pueden abastecer. Un individual es, no, tienen que ser organizaciones. Que es una actividad bastante solitaria, por eso es difícil también, ¿no? Que se armen, digamos. No sé, acá me da la sensación que falta un poco de organización en el sector, ¿no? No, me parece que también tienen una historia de lucha muy, muy significativa estos sectores. Bueno. Así que bueno, vamos al último audio y ya pasamos de tema, que este es el audio donde nos contaba la dificultad de, frente a los contratos que ya tenía el Estado con proveedores mayoristas. Tenemos todavía contratos de grandes proveedores en la municipalidad, entonces eso no podemos cambiar en estos primeros años. Tenemos que esperar hasta que los contratos se terminen para poder introducir frutas y hortalizas de la agricultura familiar en São Paulo. Pero mientras, seguimos estudiando cuáles serían las maneras de hacerlo, porque la logística en la ciudad es muy grande, las empresas que hoy están a cargo de eso entregan en las escuelas. Entonces, si trabajamos con 2.500 escuelas, ¿cómo una cooperativa va a entregar, no sé, bananas y lo que sea? Entonces estamos ahí discutiendo e intentando construir maneras para que sea posible, ¿no? Tener la entrega de agricultura familiar en la ciudad. Bueno, esto, con este audio ya cerramos y bueno, vamos a seguir trayendo este tema al programa de La Boca para Afuera. Bueno, y ahora pasamos así rápidamente a nuestro informe especial de Radio a Radio. Para eso estamos comunicadas con José Armando Ruiz, corresponsal comunitario en Morillo, Salta. ¿Cómo estás, José? Hola, muy buenas noches a todo el equipo ahí en esa prestigiosa radio. Estamos acá ubicados en la provincia de Salta, en lo que hace el norte, casi al límite con Bolivia y parte de Paraguay, ¿no? Estamos en un departamento llamado Rivadavia, y así que bueno, estamos acá para pasarles algunas informaciones y bueno, y felicitarlo más que nada a ustedes por el programa y por tenernos en cuenta, ¿no? No, por favor, es un... contanos un poco esto, bueno, primero, ¿cómo está el clima por ahí? Porque acá tenemos unos 18 grados, ¿cómo está el clima ahí en Morillo? Sí, acá también está, por ahí, casi andamos por ahí, así que estamos en 16, y también por ahí estamos más aproximadamente. Y refresca, ¿no? Después. Sí, esta hora ya empieza a refrescar, así que durante el día, hoy hemos tenido lluvia, así que también estamos por ahí un poco lo que hace, vamos a decir, nuestra tierra un poco húmeda, ¿no? Porque acá en nuestra zona nosotros no tenemos asfalto todavía, pavimento, solamente una ruta que es la ruta 81 que va desde la ruta que nace, digamos, la ruta 34 que va a Bolivia y luego la ruta esta que hace un cruce y va hacia Formosa y tiene un fin ya en Paraguay, ¿no? Ajá. Esto es lo que se llama el Chaco Salteño, ¿verdad, José? Exactamente, el Chaco Salteño, más conocido así, en este departamento de Rivadavia Banda Norte, como decía, somos una zona de mucho monte de acá, monte más que nada, natural, ¿no? ¿A cuántos kilómetros están de Salta, de la ciudad? Y estamos a 450 kilómetros por ahí, aproximadamente. Bien. Bueno, José, y vos tenías preparado, nos ibas a contar así como una especie de informe sobre una problemática que están viviendo ustedes allá hace ya varios años, podríamos decir, en relación al tema de los desmontes, ¿no? Esto que estabas contando de cómo era un poco el ecosistema en esta zona del Chaco Salteño y el problema de desmontes que vienen teniendo hace ya varios años. ¿Querés contarnos un poco a los oyentes de cuál es la problemática, cómo la están viendo y qué perspectiva encuentran? Sí, nosotros estamos también abocados, digamos, dentro de lo que es un medio de comunicación, también una radio, en la cual yo estoy a cargo en este momento, una radio de organizaciones campesinas acá, y bueno, que son en total 17 organizaciones campesinas, en la cual cada organización y asociaciones, en algunos casos, tiene entre 70 a 80 socios por organizaciones. Y dentro de esas, bueno, son cuya es dueña, digamos, de esta radio, y bueno, es la radio entonces de la gente del campo, vamos. ¿Cómo a decir, se llama la radio? FM Encuentro. Ah, bien. ¿Cuál es el dial de la radio? En este momento estamos con el dial 105.1. Bien. ¿Y salen por internet también? No, estamos ahí en los últimos detalles ya para salir por internet. También desde el viernes pasado este, sabemos que ya tenemos la licitación ahí lista, ¿no? Para nuestra radio, así que bueno. La licencia. Por medio de Alaska. Exactamente, la licencia por medio de Alaska, así que estamos muy contentos, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces íbamos con el tema de los desmontes. Nos ibas a contar un poco cómo sí. está ese tema. Sí, entonces ahí empezó la lucha, digamos, más que nada, un poco el tema de la radio, por muchos motivos, para salir un poco en los medios, gente del campo, porque veíamos una necesidad muy grande, ¿no? Sobre todos los medios, más allá de que también existen otras radios, pero siempre son radios por ahí que pertenecen un poco más al sector político, entonces por ahí no podíamos nosotros contar o mostrar nuestra vivencia o cosas que estaban pasando en el campo, olvidados. Sí, sí. En la cual, bueno, nosotros ya desde hace muchos años, ya nuestros abuelos, bisabuelos vienen en esta lucha grande donde se tala el monte, ¿no? Totalmente, en la zona, más allá de que somos una zona también única, tengo entendido así, de que se está conservando sobre todo el bosque nativo acá en la zona. Uh-huh. Igualmente, bueno, nosotros estamos sufriendo casi todos los días, por ahí se dan orden de audiencia por misma gente de lo que hace medio ambiente de acá de la provincia de Salta. Uh-huh. Y por ahí se dan audiencia y se hacen inspecciones acá en la zona y sin consultar a ninguna persona que viven acá desde hace más de 80, 70 años en la zona, ¿no? Uh-huh. En la cual, bueno, nosotros todos los días entre pueblos originarios y lo que es la comunidad criolla hacemos reclamo día a día en la provincia, inclusive salimos a encuentro por ahí en Buenos Aires, en varios lugares. También tenemos una organización bastante grande que es Red de Chaco, que pertenece a Santiago del Estero, también tenemos parte de lo que es Formosa. Uh-huh. Chaco, Resistencia Chaco también estamos incluidos, y la gran parte de lo que es el Chaco boliviano también estamos incluidos, digamos, en este grupo que se llama Red de Chaco. Es donde luchamos el día a día, y bueno, estamos ahí con esta historia de lucha en la cual también somos una de las organizaciones que hemos luchado para tener una ley propia, ¿no? Que proteja al campesino, al productor, porque acá se vive mucho del ganado mayor, menor. Uh-huh. Y también algunos hacen trabajo de lo que es artesanía en madera, en el caso de los hermanos aborígenes, ¿no? ¿De qué ley? ¿Cuál es la ley que estás diciendo? La ley es la 7658, una ley provincial que hemos trabajado acá nosotros en conjunto con un diputado de acá de la zona, se llama Jesús Ramón Villa, un diputado también de acá que salió del campo, ¿no? Nuestro, y hemos luchado, y bueno, ahora estamos ya hace 2 años aproximadamente tenemos esta ley y todavía no estaba promulgada, ¿no? Así que bueno, ahora tenemos la noticia que estamos a un paso, ¿no?, de que nuestro gobernador ya le ponga la firma y sea una ley legalmente con peso y firme, ¿no? Sería una ley para apoyar a la agricultura familiar. Exactamente, porque tiene muchísimos puntos dentro de lo que es los artículos, así que va a beneficiar especialmente para proteger el monte más que nada. Y también para proteger a los productores que viven en la zona, porque también se sufre mucho de lo que es el tema de los desalojos, ¿no? Acá en la zona también hay mucha amenaza de desalojo, vienen empresarios de distintas provincias, inclusive de otros países extranjeros, y también vienen así con una orden para sacar a la gente del campo, siendo que han vivido muchísimos años, ¿no? Y una pregunta, José, el tema de la ley de bosques, que ahí en Salta fue un caso muy paradigmático, ¿no?, de la ley de protección de presupuestos mínimos de bosques nativos. ¿Cómo siguió eso? ¿Podés contarnos alguna información? Esta ley es muy contradictoria, ¿no? Por una parte, nosotros somos gente del campo, muchos de los 1500 productores que hay en la zona, pocos de ellos, digamos, tienen acceso o han tenido acceso a algunas escuelas, así que imagínese usted, por ahí hay muchas cosas que desconocemos. Pero en cuanto a la ley de bosque, también desconocemos y nos confunde bastante mucho, porque hablamos de la ley de bosque, protegemos lo que hace el monte nativo, pero en la otra forma, la misma gente de medio ambiente está autorizando para que se hagan desmontes, así que tenemos todo ahí mezclado, ¿no? Claro, claro. O sea que está la ley, pero no alcanza para frenar, o sea, digamos, que esas zonas donde se ha... A ver, para comentar con los oyentes, esta ley de bosques, lo que tengo entendido es que permitía establecer algunas zonas donde se debía proteger el bosque, no eran posibles, digamos, de desmontar, y otras zonas que podía hacer con una autorización y otras que se dejaba libre, digamos. Y lo que estás diciendo es que, aún con todos estos requisitos, el desmonte siguió avanzando. Exactamente. Como decía también, dentro de esta ley 7658, que es provincial, hemos estado en otros encuentros también que la están copiando casi para hacerla nacional, esta ley. También tiene muchos de esos temas, pero tampoco alcanza, ¿no? Tampoco se va, digamos, a fijarse un poco lo que es esta ley, porque no entendemos, la verdad. Nosotros estamos en este tema muy desprotegido, por ahí se hacen denuncias acá en la zona, en nuestras comisarías, y no tenemos respuesta, o cuando hay una respuesta ya es muy tarde, se cortan la madera, se llevan, y ya cuando van a verificar en la zona no hay nada. Está bien, sí, José. Así que sí, ahí escuchamos que pasa un auto, una moto, camioneta, a una moto. Sí, sí. Sí, así. Bueno, diga. No, te quería preguntar, que no sé si es así esta información que tengo. Ustedes también integran el gabinete de la municipalidad a partir de las luchas, el trabajo que vinieron haciendo en la zona. ¿Están, digamos, trabajando, haciendo propuestas en la municipalidad de Morillo? Exactamente, ese otro de los logros. Le comentaba que tenemos un diputado también neto de nuestro Chaco salteño. Claro. Después también, ahora... muy pocos tiempo, acá hubo un intendente que estuvo más de 20 años casi en una zona de intendente, sí, de nacionalidad turco. Nosotros hemos estado totalmente desprotegidos todo ese tiempo, lo que hace la gente del campo, y hemos logrado y hemos pensado nosotros un día en ponernos y decidir de pelear, ¿no?, en una política, entrar y poner una persona diciendo, sacar a ese intendente para cambiar la situación. Y bueno, hemos logrado entre todas las organizaciones luchar contra el poder, vamos a decir, de dinero que había, más que nada, y poner una mujer, ¿no?, una mujer también del campo, que pertenecía a una organización campesina, y hemos logrado ganar, así que tenemos una intendente nuevamente, y muchos de nosotros que somos un poco del campo, estamos más por ahí en el pueblo, y también integramos el gabinete del municipio, ¿no? En este caso, como yo, estoy en la parte de prensa también del municipio. Está muy bien. Bueno, José Armando. Sí, exactamente. José, bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Esperamos hacer que nos hagan un nuevo informe en algún tiempo, si ustedes quieren. Ya quedamos contactadas y, por supuesto, abiertas a todo lo que ustedes quieran informar o necesiten comunicar. Sí, no hay problema, yo también estoy agradecido. Siempre que ustedes requieran alguna información, nosotros vamos a estar al tanto y por ahí vamos a tratar de agendar su número, así que quizá vamos a estar haciendo algún mensaje en cuanto tengamos algún inconveniente. Dale, que en principio así. Si tienen Facebook, pongan De la Boca para Afuera y ya se hacen amigos del Facebook y ahí estamos conectados. Está bueno, ahí vamos. Bueno, quedamos bien. Ya contactadas y contactados. Sí, bien, muchas gracias. Después me gustaría por ahí que me... llame, ¿no? Quizá más tarde o mañana, así me pasan bien los datos. Perfecto. Que radio es, y por ahí nos ponemos en contacto quizá, ¿no? 10 puntos. Buenísimo, entonces, quedamos así. Un abrazo. Muchísimas gracias a todo el equipo ahí, así que chao. Chao, gracias. Bueno, hablamos con José Armando Ruiz, de la Radio Encuentro de Salta, nuestro corresponsal comunitario en esa provincia, en esa localidad. Bueno, y quiero, ahora... Quiero contar así, yo estuve cerca de esta localidad, Morillo, un poco más al norte, de los pagos del Chaqueño Palavecino. Y ¿qué hacías por ahí? Y bueno, justo estaba haciendo un trabajo sobre el tema este de ley de bosques, por eso yo le preguntaba. Mira. Quería analizar un poco, bueno, estaba haciendo un trabajo para la facultad. Y me sorprendió lo lejos y distinto que es esa realidad. Realmente hay lugares donde pareciera que ni el Estado llega, realmente. Por eso está bueno que ellos hayan accedido, claro, al Estado. Y realmente son ahí condiciones, o sea, para no hay rutas, no hay hay muy pocos servicios. Realmente son condiciones... que hay y cómo que cuesta sufrir, todo cuesta. Todo cuesta, ya sea. Bueno, pero a pesar de eso, lograron con organización, sí, y lucha, por eso lograron acceder, digamos, poner una intendenta, mujer, de la organización de los compañeros. La verdad que me parece... Muy meritorio. Muy meritorio. Bueno, entonces, les digo que quedan un par de entradas para... No, perdón, dos pares de entradas, pues ya una ya... Ya fue. Tiraron varias, digamos, opciones. Solamente una persona, que después lo vamos a decir, dio en la tecla con la banda. Y otra cosita más. Hasta te tocó, no, cantó con Leo García. Y la podemos ver en algunos festivales de Plaza de Mayo, ¿no? Cuando nos reunimos de todos para algún evento, un bicentenario, y ahí ella sube y toca. Bueno, o sea que no es un personaje tan extraño. No es un personaje tan... Yo te di muchas pistas. Claro, si no la adivinás ahora. Si no la adivinás, no sé. Ah, una pistita más. Miss. Bueno, ¿nos vamos a la tanda? Dale. Y al tema. Vamos, y tanda. Manolillo. Y ponémela de vuelta. No es medicina, con meneas conexión. Ya está la Cazú y Miss Bolivia. Quiero que dejes las penas afuera, que lo muevas de noche y de día. Quiero que actives caderas, quiero que le des al play pa' que desborde energía. Para la gente que quema, para las negras que prendes activa, pa' que lo bailen los nenes y las nenas. A ver a esa gente las manos arriba. Toda la pipa moviendo caderas. Cualquiera. Para dejar a las penas afuera. Y de repente te lleva. Se pongan a quemar. Oye cómo suena Miss Bolivia. Sube la temperatura en el lugar. Para que los pibas se pongan a menear. Para que los pibes se pongan a quemar. Oye cómo suena Miss Bolivia. Sube la temperatura en el lugar. Toda la pibas moviendo cadera. Toda la gente cualquiera. Ya llega la negra y se quema la casa. Hoy es la plena, quita la pena. Que aquí en la casa se prende la buena. Pa' que lo bailen los nenes y la nena. La que te sana es la misma que suena. Hoy es la plena, quita la pena. Que aquí en la casa se prende la buena. Pa' que lo bailen los nenes y la nena. La que te sana es la misma que suena. Toda la pipa moviendo cadera. Toda la gente cualquiera. Para dejar a las penas afuera.

y no pienso dejar y no pienso la dejar puerta de entrada de la caja rosada. Sábalos en el Riachuelo, el programa de la agrupación Sabaleros del Remanso en la FM Riachuelo 100.9. Si estás nervioso, te vamos a tranquilizar. Si estás demasiado tranquilo, te vamos a poner en acción. Porque te necesitamos. Lúcido, preparado, informado, alerta. Sábalos en el Riachuelo. Que no te pesquen desprevenido. Conducido por Nancy de Filippo y Carlos del Campo. Escúchanos todos los lunes de 19 a 20. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Seguimos en De la Boca para Afuera. Y ahora vamos a nuestro bloque Voces Organizadas. Para eso seguimos hablando de temas de la ciudad. Para eso vamos a estar comunicados con los compañeros de La Garganta Poderosa. ¿Estás ahí? Estamos por acá, che, buenas noches y gracias por el espacio y la invitación. No, gracias a ustedes. Che, bueno, contanos ustedes, que nosotros en este bloque nosotros difundimos experiencias de la comunicación y la economía popular. Y bueno, en ese, digamos, en ese tramo queríamos hablar con ustedes para que nos cuenten un poco cómo surgió, digamos, esto de la revista. Ustedes son una cooperativa de trabajo, ¿no? Sí, en realidad somos un movimiento que contiene a 15 asambleas, que estamos articuladas de 15 villas distintas en 8 provincias. Uh-huh. Nos venimos organizando desde hace 10 años. El movimiento se llama La Poderosa. Sí. Y comprende distintas dinámica de trabajo cooperativo, de educación popular dentro de una organización, una asamblearia, que hace 3 años incubó esa cooperativa de comunicación, que es una revista mensual. Uh-huh. Que se llama La Garganta Poderosa y que a nosotros nos permitió visibilizar un montón de las luchas que históricamente veníamos dando con la misma intensidad que ahora, solo que a la sombra de la agenda que marcaban los grandes medios de comunicación. Desde claro. Ese lugar para nosotros se volvió un antes y un después en términos de la comunicación popular, porque nos permitió romper un cerco que hasta ese momento parecía infranqueable, y también en términos de economía popular, porque claro, nosotros no tenemos ni pauta oficial ni publicidad comercial, y sin embargo la revista es el motor de financiamiento de todas nuestras asambleas. Uh-huh, está bien. Bueno, contanos un poco cómo se organizan para esto de la revista, porque yo ahí vine leyendo algunas cosas y leía que el jefe de redacción de ustedes es Rodolfo Walsh. Sí, así figuran el staff, igual que aparecen como colaboradores desde Luciana Rúa y Jorge Julio López hasta 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y eso no tiene que ver solo con un homenaje o con una línea que marca nuestra identidad política, sino también con una realidad. Nosotros venimos de barrios que no nacieron la semana pasada ni hace 20 días. Yo vivo en Zabaleta, es un núcleo habitacional transitorio, entre comillas, desde hace 45 años. La Villa 31 tiene más de 70, y de no haber sido por la lucha que dieron muchísimo esos compañeros, los que figuran en el staff y los que no figuran, nosotros no estaríamos acá. Entonces nos sentimos el producto de una lucha histórica y sentimos que también cargamos con la responsabilidad de ser coherentes con esos valores que resaltamos, de los que para nosotros fueron mártires o héroes de nuestros barrios. Está bien. ¿Y por qué el nombre La Poderosa? La Garganta Poder. La Poderosa se llamaba la moto con la que el Che Guevara y Alberto Granado recorrieron buena parte de nuestra patria, que es América Latina, una patria grande de la que surgen falsas fronteras que delimitan diferencias que no son tales entre vecinos que vivimos las mismas problemáticas en los mismos barrios. Uh-huh. En Zabaleta, en Potosí, en Artigas, en Paraguay, en Paraíso, en Chile. La realidad es que las problemáticas que tenemos como región y los desafíos que tenemos como cultura son lo mismo, de ahí lo reconstruimos, y como no tenemos una identidad partidaria, somos una organización de base que reivindica causas populares y que se identifica con el Che como símbolo de todas esas cuestiones, decidimos que que el nombre del movimiento fuera La Poderosa, también desde una idea de reivindicar al poder que depende de nosotros, el poder que se construye de abajo, el poder que nace de la organización, en contraposición al poder que habitualmente nos presentan los medios como sinónimo de dinero o de los turbios negociados con los que manejan nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Che, y la revista está saliendo hace un par de años, ¿no? De 2011 empezaron con la revista. Sí, desde hace 3 años. Fue un poco el fruto de una necesidad. Nosotros durante mucho tiempo vivíamos en nuestras asambleas con enfervorizados debates en relación a hasta dónde teníamos que romper el trato protocolar con los grandes medios de comunicación, porque sentíamos que si todo se terminaba de pudrir, ni siquiera nos iban a dar el recuadrito de la página 48 que decía que no somos la mierda que dicen todas las demás páginas. Claro. Y fue tan alevoso, tan grosero ese avasallamiento de los medios que con la ayuda de esos informes de América TV y con el mensaje permanente de criminalización de la pobreza, nos terminaron de convencer que no podíamos seguir esperando las migajas que nos dieran, los mismos hijos de puta nos estaban demonizando. Claro. Y que teníamos que construir una alternativa propia, y bueno, de eso nació La Garganta. Y en ese camino se encontraron con un montón de gente, compañeros que yo son más reconocidos como Maradona, ponele, y a Tevez, ¿no?, que les dieron una mano. ¿Cómo es eso, ese encuentro con esos otros compañeros también? Son compañeros que, digamos, sí, más conocidos. Sí, la verdad que nos hemos encontrado con un montón de compañeros. Como vos decías recién, algunos tienen la trascendencia que su talento les ha dado, y otros la que el mercado les ha ofrecido. Lo bueno es que, reconociéndose personas antes que personajes o símbolos de la cultura popular, nos han ayudado a trazar puentes que de otra manera hubiera sido muy difícil romper, porque si nosotros hubiéramos puesto en el primero o en el segundo número de la revista en tapa el tema que nosotros hubiéramos querido, que seguramente hubiera tenido que ver con la urbanización, con el derecho a la vida en cada uno de nuestros barrios, hubiéramos tenido un alcance mucho menor al que poco a poco empezamos a tener con la ayuda de todos ellos, porque lamentablemente nosotros no nacimos ni el día cero ni el día ideal, nacimos en una sociedad de consumo de 40 puntos de rating de Showmatch, y claro, esa opinión pública que muchas veces nos indigna o nos genera rabia, son un montón de personas engañada por un mensaje que no es real y que lentamente, con paciencia y con sacrificio, hay que tratar de revertir. Entonces, en esa lucha por revertir los imaginarios que han instalado, esos prejuicios que dictan como juicio, sin duda han cumplido un rol determinante muchos de esos personajes con mucha influencia social que facilitaron ese puente. Pero de ninguna manera para nosotros el aporte de esos compañeros, como decía vos, o personajes reconocidos, está por encima del trabajo que han hecho un montón de otros vecinos, por ejemplo, claro, para que nosotros pudiéramos tener electricidad en una redacción que está marcada en un barrio que no tiene cloacas y que tiene un cableado muy precario. Entonces el aporte de cada uno de nosotros de su lugar es muy importante, y más allá de las condiciones que imponga el mercado, para nosotros es clave resaltar todo el tiempo que nosotros no nos comemos esas jerarquías, que para nosotros la lucha de todos los vecinos juntos y es la que venimos dando con el aporte que cada uno pueda dar desde su lugar. Está bien, che, y bueno, yendo a este tema de vivienda que vos recién mencionabas, ¿cómo ustedes participaron también ayer y hoy de la CAMPE ahí en el Obelisco por el tema este del acceso al derecho a la vivienda, ¿no? Para los barrios de las villas de zona sur y bueno, de Villa 31 también, ¿no? De las villas de los distintos barrios, 16 barrios, ¿no? Sí, la CAMPE y la huelga de hambre la está llevando adelante la Corriente Villera, que es otra organización conformada por distintas asambleas de distintas villas de la capital, y nosotros la acompañamos porque, por supuesto, que va en sintonía de las luchas que venimos dando. De hecho, aún si este fuera un espacio para difundir un medio, nosotros debiéramos decir que nosotros no aspirábamos a tener un medio, nuestro fin no era tener un medio. Claro. El medio es solamente un medio para que podamos hablar de urbanización, para que verdaderamente establezcamos no sé si de manera objetiva, neutra, porque no sé si sería posible, pero al menos un poco más justo y racionalmente, cuáles son las prioridades y cuáles son las emergencias, porque realmente no tienen nada que ver con lo que nosotros vemos que presentan las grandes estructuras partidarias, los canales de televisión. Nuestra emergencia tiene que ver con una crisis habitacional y tiene que ver con que nuestros pies se están muriendo a mano de una desigualdad que no se aguanta. Esa es la denuncia que pone por encima de todo la carpa villera, con consignas muy claras de la declaración de emergencia habitacional, socioambiental, socioeducativa, el cumplimiento de la ley de urbanización, las obras en los barrios, la auditoría de las cooperativas de trabajo para que se regulen los alquileres, los subsidios, y que se deje de criminalizar la pobreza. Creo que detrás de esas causas nos embanderamos un montón de agrupaciones, y en este caso celebramos la iniciativa de la Corriente Villera. Está bien, che. Bueno, yo hay una pregunta, esto de ustedes son Garganta como colectivo, ¿no? Garganta Poderosa, y tienen una cuestión de no resaltar individualidades, ¿no? Puede ser, sí. ¿Cuál es la idea que ustedes quieren transmitir con esto de no transmitir individualidades? Primero, que la realidad de lo que somos, nosotros somos un colectivo y si bien este colectivo está conformado por un montón de individualidades que son reales, nos interesa que en un mundo que lo que fomentas permanentemente es el aislamiento, el individualismo, la competencia, prevalezca el colectivo y que ese sello colectivo esté por encima de nosotros. Es una manera también de evitar cualquier cooptamiento personalista, comercial o partidario. Entonces, en la revista sí vas a encontrar fotos o notas firmadas por los comunicadores desde su propia subjetividad, como cualquier comunicador de cualquier medio, pero los referentes de cada uno de nuestros barrios, cuando nos expresamos en medios masivos, lo hacemos a nombre del colectivo, porque además nos parece que es justo. Si no, tendríamos que nombrar a 30.000 compañeros y eso nos llevaría mucho tiempo. Una pregunta, ¿y la revista sale, es mensual o cada cuánto sale? Sí, la revista es mensual y después tenemos un canal de comunicación que para nosotros se volvió importante, que son las redes sociales, que uh-huh. es el Facebook, el Twitter, algo de lo que al principio renegamos mucho y con el tiempo nos dimos cuenta que es una herramienta muy poderosa para poder romper esa agenda, para poder alterarla o para poder filtrar al menos nuestra voz en el marco de las discusiones que proponen los grandes medios. ¿Y la revista se consigue en los kioscos, digamos? Sí, se puede conseguir en los kioscos o te puedes suscribir mandando un correo a suscripcionespoderosos@gmail.com, ahí hay un par de pasos simples y la revista te puede llegar a tu casa también. Buenísimo, bueno, ahí vamos entonces. Dale, quedamos contactados. Gracias por el espacio. No, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo fuerte. Bueno, ¿con quién hablamos, Vale? Hablamos con La Garganta Poderosa. La revista, con los compañeros de la organización La Poderosa. Muy muy claro el discurso, ¿no? Muy sí. Sí. Bueno, estamos llegando al final. Qué programa que se nos vino encima. Y hay un montón de cosas, papelitos que hay acá para seguir contando. Bueno, vamos a lo nuestro. Nosotros, ¿qué tenemos? Bueno, el sábado hay una feria acá en el barrio. Feria. Contanos, a ver, Estela, ¿cómo Es una feria nuestra de economía popular donde vas a encontrar unos precios que explota la feria. Donde Doña María, Doña Josefa, todas las doñas del barrio de La Boca y más allá también. Sábado, 10 de la mañana, Pedro de Mendoza y Ministro Brin. Feria popular. Económica. ¿Viste? Un ejemplo, voy a dar. De bolsón de carne, qué sé yo, milanesa, de picada y hueso, de churrasco, qué sé yo, 5 o 10 pesos. Es impresionante. La gente de la feria anterior se llevó todo. Sí, llevaron todo. En dos Esta horas había una feria que organiza la Organización Social y Política Los Pibes. Claro. Hecha en casa. De paseo Oso Cisnero. La Covilpi. Bueno, le cuento que. Monumento de obra. Muy bien, bueno. ¿Alguna cosa más yo tengo para la agenda? Acá agendita. Bueno. Este viernes 25 de abril. Hay un seminario de una cátedra libre que se llama América Latina Ahora o Nunca, que viene desarrollando charlas muy interesantes en la Universidad Nacional de San Martín. Esto sería en el Teatro Tornavía, Avenida 25 de Mayo y Francia, en el Partido de San Martín, viernes 25 de abril. Modelo Sojero, dólares, pobreza y daños ambientales. La función social de la tierra hacia la soberanía alimentaria y latinoamericana. Va a estar Diego Montón, de la Coordinadora de Latinoamericana de Organizaciones del Campo, de la Vía Campesina, Benigno López, Frente Nacional Campesino, bueno, y otros más. Así que muy interesante es esta charla. Si quiero escuchar música, un recital, el grupo va de nuevo. ¿Cuándo toca de vuelta? ¿Va de nuevo? Después del exitazo del sábado pasado. Porque yo me quedé en el gancho, me quedé calentita con Va de Nuevo. Bueno, prometo traer un audio porque en el programa pasado nos dijeron que era mi banda. Oh. Es mi banda de rock. No sabemos cuándo tocamos, nena, pero. Mirá la nena. Banda de rock. Manuel. Voy a traer un audio. Tengo que escuchar bien alguno que se escuche más o menos bien. Y lo vamos a compartir acá en el programa. Pero bueno, ya le avisaremos. ¿Tocan en vivo? En vivo de vuelta no tenemos fecha. No tiene fecha, gracias. Así que. Los que quieran ofrecernos escenario, Va de Nuevo está dispuesto a salir a tocar. Bueno, les cuento que ya tenemos a los ganadores de estas obras. De En el Fondo, la obra de Pilar Ruiz, que se da los miércoles a las 21 en el Teatro Espacio Polonia, en Firroy 1477. ¿Quién ganó? Tenemos tres ganadores. Ahora le digo las obras y después le digo los ganadores. Es Un Sentimiento, de Bernardo Capa, que es los sábados a las 22:30 en el Teatro Andamio 90, que está en Paraná 660. Acá dicen los chicos que quieren ir ellos. Quieren entrar Manolillo, Manu. Bueno, vamos a ver. ¿Es que respondieron la consigna? No respondieron. Entonces no. La última. Dos pares de entradas para Ensayo sobre lo Artificial, de Diego Casabat, que se da los viernes a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543, Sala Tuñón. Bueno, decimos los ganadores, sí, vamos a decir, o esperamos ganadores. Que estamos no, justo dale, hablando con Analía Real. ¿Cómo estás, Analía? Bueno, bien, ¿y ustedes, compañera? Bien, todo bien. ¿Tú? Bien, bien. Bueno. Acá estamos, en el Chaco. ¿Y escuchaste? ¿Hace calor? Hace calor, sí. Bueno, contanos, Analía, acá, que te extrañamos un poco en nuestro... ¿Cómo están? Yo hoy las escuché, hoy que las escuché todo el programa, que no se me cortó internet, que no me pasó nada, no me llamaban, se me abandonan, yo quería opinar de todos los temas. Bueno, opina, acá estamos. ¿Qué te pareció el programa? Muy bueno, me gustó mucho la propuesta de Gabriela Martínez, lo de las terrazas y las pantallas solares y lo de la garganta poderosa. Bueno, la experiencia de Brasil, que ya la conocía, pero que está buenísima. Buenísima. La verdad que estuvo bueno. Bueno, y las tenemos, viste que tenemos entradas ahora, entradas para el teatro. Eso, qué bueno. ¿Quién se las ganó? Se las ganaron, le digo. Julieta Ossés, de la comuna de Almagro. Carolina Quintela, que también me parece que está por ese barrio. No las conocemos. Y Luciano Álvarez, que es acá del barrio de La Boca. Dos pares de entradas. Dicen, sí, Luciano Álvarez, que es acá vecino de la zona. Ellos nos escribieron por el Facebook, por mensaje directo, y acertaron la banda que estuvimos escuchando todo el programa, es Miss Bolivia, chicas de Miss Bolivia. Así que bueno, eso. Tenías algo para contarnos, ¿no? Como corresponsalía de Chaco. Sí, les cuento que este viernes 25 de abril a las 6 de la tarde se hace un encuentro aquí en Chaco, que forma parte de la campaña contra la violencia institucional y se llama La Lucha No Lincha. Se va a hacer en la Facultad de Humanidades, que queda en Avenida Las Heras 727 de Resistencia. Van a venir Leo Grosso, que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Remo Carlotto, Emilce Moller, Miriam Medina, que es la mamá de Sebastián Bordón, y Oscar Zaffaroni, que es un compañero de aquí de Chaco, que fue arquitecto, y fue decano de la facultad. La idea es un poco interpelar a la universidad con este tipo de problemáticas, ¿no? Está muy bien. Así que bueno, lo bueno es que además tienen aquellos que vayan un certificado de asistencia. Ah, bueno, buenísimo. Así que está abierta a toda la comunidad. Bueno, estamos invitando a todo el mundo. Bien. Bueno, me parece muy importante esta campaña que se siga promoviendo, porque bueno, seguimos siempre, digamos, con el problema de cómo la violencia institucional. Sí, un poco los organizadores lo que querían era despegarse respecto a que los derechos humanos no fue solo lo que pasó en la década de los 70, que a veces hay como mucho hincapié sobre eso, que por supuesto que está bien, sino que actualmente también tenemos que hablar de derechos humanos y que también hay violencia institucional en las cárceles, en la policía, en las escuelas, en los hospitales. Sí, y que siempre la respuesta de mano dura no, exactamente. No es la mejor. Bueno, ¿con qué nos vas a deleitar la semana que viene, Analía Real? La semana que viene, no tengo ni idea todavía. Bueno, qué improvisada, por Dios, qué improvisada, qué mujer improvisada, así te salen las cosas. Mirá, ni quiero hablar. No sé la semana que viene, vamos a ver. A ver qué. Bueno, prepárate algo de la región. Va a haber un encuentro importante aquí para el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador. Pero no sé si eso. Estoy un poco perdida. Pero no es tu día, es el día de otros. No, el tuyo tampoco es esa, pero digo que puedo ir a entrevistar a otros trabajadores. Te quiero. Si es la semana que viene o la otra. Veo que se armó la guerra, la batalla acá. Chicas, ya termina el programa. Así bueno, que no vamos a estar. Por eso. Ana, bueno, te llamamos la semana que viene para el informe ahí de la región. Que nos nos cuentes. Volvemos a repetir los ganadores de este de estas obras. Bueno, después quiero yo ir a ver una obra. Y pero tenés que venir para entrada. Acá. Conseguiste un sponsor de Chaco. Y allá en Chaco sorteamos obras. Bueno, allá hay una movida interesante de teatro, me han contado. De hecho, participaste, ¿no? No, pero eso fue... eso fue una intervención que hicimos por el 24 de marzo. Pero hay grupos de teatro, ahí hay una movida. Algunas cositas, sí. Y bueno, podría ser algo por ese lado. Te digo que nos escribió... Bueno, dale, nos escribió Marcos Chiaramonte, pero no acertó, que es de Chaco. Así que, bueno, no acertó. Dijo otra banda. Se perdió las entradas. Bueno, Ana, te... Bueno, un beso grande. Igualmente te llamamos. Un beso para todos ahí. Bueno, nos vemos, besote, chau chau. Bueno, antes de despedirnos entonces repetimos los ganadores: Luciano Álvarez de acá de La Boca, Carolina Quintela y Julieta Cés, que han ganado las seis entradas, tres pares de entradas. Muy bien ganadas. Para estas obras de teatro que seguiremos promocionando y teniendo entradas la semana que viene. ¿Puedo decir una cosita más de agenda? Sí, claro. Jueves seguimos con el tema del Bauen. Seguimos con la lucha del Bauen, que eso sigue, digamos, el alerta por la orden de desalojo. Jueves 24 de abril hay una charla debate, los nuevos desafíos de las empresas recuperadas. Esto lo organiza el Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas y la corriente universitaria Seamos Libres. Este jueves. Esto es en la Universidad de Buenos Aires, de Sociales, Marcelo T. Alvear, 2230, y va a estar Pablo Ferreira, legislador de la ciudad, Rodrigo Salgado, docente, y Federico Tornarelli del Bauen. De facto. Bueno, nos vamos. De querido público, oyentes, nuestros amigos de todos los martes, nos estamos viendo el próximo martes, 19 horas, con el programa número 25. Para aquellos que no adivinaron a Miss Bolivia, te dedico. Miss Bolivia, Leo García, tomate el palo. Chao. Miss Bolivia, Leo García, para vos, Gato. Al final yo tenía razón, me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste bien el corazón, y ahora lloro y me duele un montón. Simulaste una separación, y ella la llevaste a nuestra habitación. La besaste junto a nuestra foto de Europa y le diste masa en mi colchón. Y ahora las mañanas ya no son las mañanas, ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas. Se parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, qué garrón. Te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición, porque me rompiste el corazón. Y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo, y que Dios te bendiga, y yo te digo adiós. A la gilada ni cabida, mi vida ahora decido yo. A mi corazón le pusiste tierra, con tus mentiras me hiciste mierda, y tengo esta herida que sangra y no cierra, y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada, sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos le estaría bola. Vamos a meñar la rola y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar, pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar. Suéltalo. El dolor no funciona. Suéltalo. Libérate y perdona. Suéltalo. Hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez.